No me ponga excusa, no entiendo por qué hace tu musa. Vete, vámonos para la USA. No se ponga confusa. No me ponga excusa, no, no, my love. Si tú eres la musa, ¿por qué me rehúsa? No me ponga excusa, shorty, vamos. Ey, si yo soy tu diablo, sabes que te amo. Man, si tú quieres, yo te voy a ver. Y repetimos lo de ayer. Dame un chance pa' besarte, pa' tocarte. Ese culo rico como chilena, mami, pida lo que quieras. Le tengo un yate Lamborghini, ma, pa' que te quite los bikinis, ya. Puesto pa' la bellaquera, pa' quitarte los victoria. Hace golfio de memoria, me gusta que te ponga demonia. No me ponga excusa, no entiendo por qué hace tu musa. Vete, vámonos para la USA. Estamos matando con el net. On the shit. Ya tú sabes que lo que es.